Cibermedio, al canal o medio electrónico por el cual es transmitida la información, un podcast, el email, la radio y televisión por internet, entre otros.